Esto es Hit Generation. Hit Generation. We'll be right back. Generation. Alfa Radio presentó Heat Generation. Una producción de Xochitl Luján, Jaskin Restrepo y Miguel Alamix. Solo por Alfa Radio.